Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. No me acuerdo cómo saludar en japonés. Continuamos en El Encendedor Radio. Escuchamos un poco de música japonesa. Y ya estamos en comunicación con Marcelo Bazán, ¿puede ser? Buenas tardes, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, soy Marcelo Bazán. Bueno, como dijiste, soy de Concepción del Uruguay, aunque vivo hace 7 años ya en Buenos Aires. Escribo. Me gradué de ingeniero civil en Concepción del Uruguay. También tengo esa profesión, pero estoy dedicado a la literatura como muy fuerte en los últimos años. Publiqué un poemario que salió el año pasado por una editorial de acá de Buenos Aires. Y sigo escribiendo, estoy como paralelo también trabajando con un libro de cuentos y otro poemario. Así que un poco con eso, digamos, muy metido en la escritura. Genial, genial. Y bueno, tuve la suerte de poder leer unos poemas en el evento que estaban hablando hace un rato y que se hizo hace 2 semanas en Concepción, de Wake Up, y ahí nos cruzamos, creo. Tal cual, ahí fue donde te escuché leyendo los poemas de tu primer libro. Se escuchaba un poquito bajo desde donde estaba porque había muchísima gente, lo cual, bueno, fue buenísimo para el evento, ¿no? ¿Qué sentiste al estar leyendo delante de tanto público? Sí, a mí me sorprendió también, y la recepción como que fue muy linda. No esperaba tanta gente. Sí, hasta un poco nervioso al principio de tanta gente, digamos. No, también por un poco el contexto que nos tocó vivir el año pasado, tampoco le pude leer mucho al poemario, digamos, con público presencial. Sí, hice muchas transmisiones por Instagram y demás, pero ha sido un evento con mucha gente, y sobre todo estar de vuelta como en mi pago, ¿no? Que hay conocidos y qué sé yo, de caras conocidas. Estuvo re bueno. Sí, la verdad que estoy re agradecido con los chicos, con los organizadores, porque yo como no estaba en la agenda inicial, me enteré como por el flyer. Claro. Me sumaron ahí medio a último momento, pero salió re bien. Sí, sí, se creó un buen ambiente y hubo una buena recepción, la verdad. ¿Tu libro igualmente no hiciste ninguna presentación física todavía? No, formal, físico no. Hice un vivo de Instagram con la editorial allá por junio del año pasado, que era lo que se podía hacer. Y seguramente vamos a hacer alguna presentación, yo estimo que en marzo, en Capital. Y ahí hacemos algo también en Concepción, como lo estaba viendo. Ah, buenísimo, sí, la idea es poder ir moviéndose, ¿no? Para poder difundir lo que uno hace. Está bueno eso. Sí, sobre todo la poesía, como en los últimos años se ha vuelto mucho a leerla. Es algo como que, ya cuando uno saca un poemario, como que piensa eso, en leerlo. Como que la poesía en la voz, en el ritmo, digamos, de la cadencia de cada voz, como que cobra otra cosa. Desde luego, desde luego. Así que sí, silencio. Quería preguntarte sobre la editorial que apoyó tus escritos. ¿Halley, puede ser? Se llama Halley Ediciones. Es una editorial independiente que está en San Telmo, acá en Capital. Y se dedica a publicar, o sea, tiene una colección de poesía y una de relato breve, pero básicamente se dedica a lo breve, digamos. La verdad que tuve una muy buena experiencia, ¿no? Estoy muy también agradecido. Cuando tuve el poemario listo, empecé a hacer una lista de qué editoriales, de las editoriales a las que podía mandar, y bueno, ellos fueron como los primeros que me contestaron, y bastante rápido. Luego a veces no pasa con los libros, a veces cuesta claro publicar, y nada, buenísimo el proceso. Así que en ese sentido estoy como muy contento, como era. La línea estética del libro como muy cuidada, un poco como un... es como una... como que va, creo que va mucho con lo que yo escribo también, encontré eso, como una línea media austera, con los colores, la tipografía, y bueno, como que mi poesía también va por ahí, así que estuvo bueno. Sí, y por lo que pude ver, una edición muy linda, un libro pequeño, así, delicado. ¿La portada de dónde salió? La portada es un dibujo que es mío, que un poco, bueno, un dibujo que representa ahí bastante lo que quiero mostrar. Y sí, son 50 páginas más o menos el libro. Uh-huh. 32 poemas, y sí, está linda la calidad del papel, o sea, estaba muy cuidado, la verdad. También fueron cosas como que me motivaron, digamos, a trabajar con esta editorial. Es una tirada de 100 ejemplares, lo cual para el género, digamos, está bien, es una buena tirada. Sí, sí. Y la verdad que sí, estoy contento. ¿Y? Yo venía haciendo talleres, como en 2018 venía haciendo talleres de poesía. En realidad, como yo empecé escribiendo prosa hace muchos años, tuve ahí mis vaivenes, mis bloqueos creativos. Y poesía en realidad empecé como a leer hace 4 o 5 años. Y hace más o menos 3 años empecé el taller. Ya tenía algunos poemas y escribí muchos más. Y bueno, salió este libro. Qué bueno, entonces algo de distintos tiempos, distintas épocas ahí reflejadas en el papel. Sí, hay como unos retrabajos escritos de bastante viejos. No hay un escrito que, no sé, que pueda decir que tiene 15 años y quedó tal cual, pero sí hay retrabajos de escritos viejos, y creo que eso le da también un recorrido al libro, que si lo lees como que hay un movimiento, digamos, desde el recuerdo hasta el presente, que a mí me gusta también trabajar eso, como que haya una línea narrativa, digamos, en el poemario, que haya como un viaje. Claro, entonces no son, no son poemas sueltos, sino que tenemos ahí una línea para seguir de tu propio desarrollo. Claro, sí, el orden no es el cronológico de escritura, sino que fue como ir buscando la historia y, bueno, un poco lo que yo viví en ese momento, esa sensación, o emoción, lo que yo estaba, digamos, en esos años que lo estuve trabajando, que fue más o menos desde mediados 2018 a mediados 2019, uh-huh. Como nada, tratar de reflejar un poco que se pueda sentir eso. Sí, hubo un trabajo ahí de buscar un movimiento. El poemario empieza como yo solo en un departamento, y después aparecen, bueno, viajes a Entre Ríos, viajes de vacaciones, estás con personas en el transporte público, por ejemplo. Como que va a una apertura, y bueno, eso se va. No quiero spoilear tanto, pero como se va generando un recorrido. Podríamos decir también que aparecen los dos paisajes ahí, dando vueltas, tanto lo urbano en Buenos Aires, como, bueno, la parte rural en Entre Ríos. Sí, se mezcla. A veces hasta en el mismo poema, como que juega ahí el estar en Buenos Aires y acordarse de Entre Ríos. Sobre todo, y como esos contrastes, y esas, digamos, trato de poner también en relieve esa, no sé si contradicción, pero tensión que creo que experimenta todo el que se va de su ciudad, que estamos hablando que son decisiones elegidas, ¿no? Claro. Es muy distinto, no sé, de lo que le pasa a un exiliado, pero siempre está la tensión de estoy acá porque quiero hacer esto, o por trabajo, o por... No, mi vida está acá, pero también juega el recuerdo y la añoranza, no sé, de las calles que uno caminó cuando era un niño o adolescente, creo que eso no se pierde nunca. Entonces siempre está esa tensión, también quise traer eso. Y también hay poemas como vuelvo a mi ciudad, cómo encuentro mi ciudad después de... o una calle de tiempo que no pasaba, como también aparecen poemas como que están más situados en Concepción. Claro, claro. Y con respecto a tu escritura, a la escritura de poemas en particular, ¿qué influencias podrías nombrar o qué lecturas te movieron a empezar a escribir poesía? Y los primeros poetas así fuertes que me interpelaron fueron Alejandro Pizarnik y Juan Gelman. Son dos poetas argentinos entre los... entre los 50 y los 80, digamos. Uh-huh. Y después, a su vez, se cruzó todo eso a partir de que empecé a hacer talleres y por ahí iba compartiendo con otras lecturas. Por ahí los poetas de los 90, uh-huh, en Argentina, que son Fernanda Laguna, por ejemplo, siento que me interpela. Fabián Casas es otro poeta de la década del 90. Daniel Durán. Uh-huh. Y más nuevo, Mariano Blatt, que es un poeta que surgió en el 2005, calculo su primer libro. Es una persona que debe tener 40 años, más o menos. Por ahí es un poeta más joven, así que... Poeta y editor también. Mucho. Y editor, claro, tiene una editorial, Platir Ríos, que muy interesante, un sí, proyecto muy lindo. Muy recomendable, la verdad, todo lo que hace Platir Ríos ahí, como que le da voz a todo lo que es la nueva poesía argentina, ¿no? Sí, y hay cosas interesantes de poesía y de narrativa también. Aparecen, como que siempre está buscando ahí darle voz a cosas nuevas que aparecen, muy interesante. La verdad que sí. O sea, ser un poeta también tan reconocido es como es bastante destacable que como también busque dar lugar, aprovechar un poco también su nombre para dar lugar y a nuevas figuras que puedan aparecer. Eso parece re destacable. Desde luego, desde luego. Y con respecto a los talleres, ¿has ido a varios talleres por lo visto? No, hasta ahora estoy siempre en el mismo taller, que es bastante loco porque es con una poeta santafesina que se llama Larisa Cumin. Uh-huh. Nos encontramos en Buenos Aires, entonces como compartimos ahí lo del litoral. Claro. Y esta ella me hizo conocer poetas entrerrianes que no iba a decir entrerrianes, se me cruzó porque me acordé de Diana Henderson, que es una poeta de Paraná, que me hizo conocer ella, que yo no conocía, así que también me amplió el espectro por ahí, me ayudó también como a reencontrarme con lo litoral, digamos. Y empezamos estuvimos haciendo como un año taller presencial. Uh-huh. Y bueno, después ahora estamos en modalidad virtual hace casi un año también. Casi un año, sí, sí, ha pasado casi un año de esta pandemia. Me imagino que habrás tenido varios cambios con respecto a esto, ¿puede ser? Sí, y bueno, también decidí empezar el año pasado justo una carrera que se llama Licenciatura en Artes de la Escritura, que se dicta en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Uh-huh. Y bueno, fue virtual el año pasado, obviamente, como todo en cuanto a la educación. Así que bueno, ahí también tuve mis talleres, que ya son como parte de la currícula. Pero sí, el año pasado fue sobre todo para estar en... Bueno, creo que a todos nos afectó. Pero para estar en Capital, por ahí fue un año difícil en el sentido de que era como... Al principio era más complicada la situación. Y había como muchas restricciones. Se podía salir hasta 5 cuadras de la casa y ese tipo de cosas. Claro. Fue un poco difícil, pero como también en cierto sentido... No digo que no lo sufrí, sufrí insomnio, sufrí, no sé, todo lo que vivo solo, además, como, es algo especial también, pero aproveché, escribí como varios cuentos, como me reencontré también el año pasado con la narrativa, así que yo creo que pronto se va a venir también un libro de cuentos. El libro de relatos. Así es. No sé, esa soledad o esa atmósfera distópica que nos tocó vivir, creo que me inspiró, no sé, algo, me destrabó algo también. Qué bueno hayas podido sacar algo positivo de todo esto. Sí, la verdad que a muchos nos costó, pero bueno, por suerte siempre está el arte a mano como para dar un manotazo y no ahogarse, ¿no? Sí, totalmente, siempre rescata, es como... recomendable, creo que ya sea por hacerlo para uno mismo o como hobby o no, como cada uno le salga, pero siempre está vinculado con el arte. Creo que a mí es lo mejor que me pudo pasar, lo recomiendo hasta terapéuticamente. Sí, desde luego que estamos de acuerdo en ese punto. Quería preguntarte, si queremos leerte, si queremos seguirte, ¿estás en las redes? Sí, tengo... Me pueden seguir en Instagram, es Marce Barzán, todo junto, Barzán con B larga y Z. En Facebook, Marcelo Barzán. Y tengo un blog que se llama Marce Letras. Así que también pueden buscar por ahí. Y después el libro está en Concepción del Uruguay, está en la librería Universal. Bien. La librería Universal que está ahí en el centro. Exactamente. A media cuadra de la peatonal. A media cuadra, sobre el 25 de mayo, a media cuadra de la peatonal. Bueno, si alguno anda por Buenos Aires también... me puede escribir a mí directamente al Instagram o en la editorial, que es Jale Ediciones. Pero bueno, para el público de Entre Ríos, lo más a mano es en la librería Universal y en Concepción del Uruguay. Perfecto, entonces ahí pasamos el dato para quienes quieran entonces acercarse a tu poesía. ¿Y tenés algo ahí a mano para leernos? Dale, sí, tengo. Si me das, a ver qué buscamos. Dale. Algo breve. Esto fue medio ahí de improviso, o sea, no le había dicho. Sí. Hay que agarrar a los artistas así de la nada. Es siempre lo que sale mejor a veces. Llegué de viaje. La ropa sigue en la mochila desde hace 2 días. Solo saqué el termo porque tenía ganas de tomar mates. Qué lindo sería que la vida se me ordene así, por las ganas. Bueno, ese es uno cortito. Muy bueno. Bueno, gracias. ¿Querés uno cortito más? Dale. Despedir. Las casas se parecen a la gente, a veces hay que ponerles parches para que no entre la humedad. La ruta se parece a los padres, siempre hay carteles con indicaciones para que uno no se desvíe. Magnífico. Bueno, esos son dos poemitas del poemario en cuestión. Son muy cotidianos y a la vez ahí como que tienen un giro sobre el final, que bueno, son ingeniosos, son textos ingeniosos, la verdad. ¿Y ahora querés comentar algo? Bueno, gracias. Sí. Buenas tardes. sí, lo que escuchamos tienen... Son poemas cortos que tienen, son simples, pero a la vez te viene como una patada ninja al pecho, al final, que no la ves venir. A mí me encantaron. Felicidades. Bueno, gracias. Está bueno que sorprendan, sí, un poco busca eso, como intentar describir el cotidiano, pero que ese cotidiano lo lleve a uno a por ahí cosas más profundas. Cosas que me pasaban también en ese momento, que me pasan, y en un punto creo que nos pasan a muchos, como interpelar también en ese sentido. Claro, son situaciones que en algún punto uno la ha vivido, ¿no? O sea, irse de viaje ahí con el bolso y no tener ganas por ahí de abrirlo todo. O bueno, andar en la ruta también. Son paisajes que, bueno, quien ha andado por Entre Ríos y quien ha salido en recorrido siempre se cruza con estas cosas, mochilas y rutas. Sí, para mí la ruta es como, desde hace unos años, como irme volver de la... Yo siempre más o menos una vez al mes vuelvo a Concepción, y como volver otra vez, muchas veces a la rutina, era como ir a visitar a mis padres, a mis amigos, y como volver a la rutina, y como siempre hay un dejo ahí de melancolía en volver ahí, es como todas las veces volver a irse del pueblo, eso siempre como que está presente. Claro. Y es algo que no se puede explicar si no te has ido, si no te fuiste del lugar donde uno creció. Sí, totalmente. Yo y un montón de cosas de mi lugar, las ves cuando no estás. Bueno, por lo menos a mí me pasó así, ¿no? Uh-huh. Y sí, por ahí cuando me hablan de otra persona, no, se volvió porque extrañaba. Y pero sí, como yo decía, pero está ahí a 4 horas, ¿no? Que se fue a Suiza a hacer un máster, está en, no sé, en Rosario, o está en, y sí, después viéndolo en carne propia, como que sí, hay cosas que a uno le pasan. También te ayuda a valorizar y a como tomar perspectiva de un montón de cosas, como tiene, o sea, muchas veces ese dejo de melancolía, pero también yo siento que yo crecí un montón. Bueno, Marce, no sé si querés decir algo más, algo que se me haya olvidado, algo para agregar. Gracias por el espacio, qué bueno que puedan darle lugar a ya sea músicos, escritores, artistas de la provincia. Siempre está bueno en estos espacios. Gracias por la escucha y me quedo escuchando. buenísimo, muchas gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, te estaremos leyendo en breve. Un saludo. Dale. Un saludo grande. Seguimos escuchando algo de música en el Encendedor Radio.